quieres que charlemos como amigas, que todo lo que piense te lo diga, que no me guarde nada para mí. Y bien, hoy quieres que te tenga la confianza de platicarte mi desesperanza, pues no te gusta nada verme así. Mamá, sabrás que tengo tantas dudas en mi mente por culpa de un muchacho que me miente, que juega con mi amor y le da igual. Es él, aquel que un día sacaste de mi vida. Yo lo he seguido viendo. Perdóname si acaso hice mal. Y es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo olvidarlo. Si el primer beso no se olvida nada, nada más porque sí. De escucharme, por dentro sé que quieres regañarme. ¿De qué sirvió decirte la verdad? Dirás que si hoy estoy llorando es culpa mía, que fui muy tonta y tú me lo advertías. No digas así, déjame llorar.